5. Una excelente y bien actuada farsa sobre asuntos íntimos, con sus protagonistas desplegando un gran trabajo bajo una excelente y controlada dirección, dio como resultado una vívida, realista y muy divertida comedia contemporánea. Los amantes son seres extraños, de 1969, en que los integrantes de una joven pareja, que ya han vivido juntos por 18 meses, deciden formalizar su relación con el matrimonio, para descubrir entonces que sus padres también tienen sus propios y similares problemas. Es interesante en esta trama cómo llega a afectar esta boda a la familia y amistades al ponerse de manifiesto la hipocresía prevaleciente en grupos de toda edad en la sociedad. En su partitura y banda sonora escrita por Fred Carlin, destaca sobremanera la canción titular que acaparó el Oscar en esta categoría y llegó a la cumbre de la popularidad internacional en la versión del grupo Los Carpenters, Por Todo Lo Que Sabemos. Del cine, el tema cantado de la película Los amantes son seres extraños. Escuchamos a Los Carpenters.